Se contaba en una época de Galtieri que tomaba vino, tomaba ginebra, tomaba whisky, y después dijo, bueno, ahora vamos a tomar las Malvinas. Bueno, ahí se hizo el loco, los chicos le pusieron el pecho, recibieron las balas, las bombas, todo lo demás, y después de esa locura armamentista, como todas las locuras mundiales, cuando la gente quiere resolver las cosas por la guerra, basta de guerra, no puede haber más guerra, tenemos que empezar a... No voy a decir a matar, porque justamente estamos hablando de que no hay que hacer guerras, pero hay que ir cambiando esa parte nuestra de seres humanos belicosos, pendencieros, patoteros, que yo te tengo la razón y te voy a reventar, y te la voy a dar y te voy a bajar los dientes. No, hay que sentarse, dialogar, conversar, buscar acuerdos, y si no hay acuerdo, bueno, se seguirá buscando la forma de no hacer las cosas a las patadas, a las trompadas, a los tiros y a las bombas. Pero bueno, desgraciadamente todavía eso va a haber que seguir trabajándolo. Sin ir más lejos, acá en Cuesta del Ternero también, ¿qué pasó? Policía, camión, golpe, patada, y lo peor, encabezado por la justicia. Yo no la puedo ni creer, está todo el mundo dado vuelta, como decía María Elena Walsh, en el reino del revés. En vez de atrapar a la gente que delinque, que también se está haciendo una costumbre acá por la comarca, no, ¿con quién se la agarran? Con las abuelitas, con la gente que trabaja el campo, que tiene derechos, pero derechos de años adquiridos, bueno... Desgraciadamente es así, le sacan foto a los pibes del secundario, en Bariloche también, van a las marchas, tuki, foto, porque piden un boleto, se olvidaron ya de la noche de los lápices, que también ahora dentro de poco va a haber un nuevo aniversario de lo que pasó en la dictadura, ya se lo hicieron a los chicos acá en Bolsón, los chicos en Bolsón hoy están pidiendo que quieren estudiar, imagínense que los chicos piden estudiar, que todo el mundo se hacía la rata, en otra época, y los chicos queremos estudiar, queremos que nos arreglen las escuelas, y los grandes, ¿qué hacemos? No hacemos nada, miramos para otro lado. Perdón que me pongo así loco, Casti, sí, mejor vamos a hacer una cosa, vamos a poner una música y vamos a tranquilizarnos. Las niñas son princesas de pelo largo y vestidos de seda. Todos los niños son guerreros, escudo de ilusiones, espadas de sueños. Todas las chicas son andan por el bosque con mágicas varitas. Todos los chicos vuelan por el cielo, son los superhéroes de sus propios cuentos. Todos los niños miramos al cielo, elegimos una estrella, le pedimos un deseo. Estira la mano, atrapa un sueño. Cierra los ojitos, no tengas miedo. La luna es buena. La luna es buena. La noche es serena. Noche serena. Dueñas. Todos los niños son piratas de los barcos que por el mar andan. Y en el lugar al que voy cuando sueño existen castillos de caramelos. campanas que tocan hermosas canciones con suaves melodías que angelitos componen. Todos los niños miramos al cielo, elegimos una estrella, le pedimos un deseo. Estira la mano, atrapa un sueño, cierra los ojitos, no tengas miedo. La luna es buena, la luna es buena, la noche es serena, la noche es serena. La luna es buena, la noche es serena. No tengas miedo, serena. La noche es serena. Llegó la hora de hacer realidad tu sueño. Bueno, ya estábamos con este también cantando Giselle, todos los niños son haditas, todos los chicos son caballeros y también, ojo, ojo, porque si no vamos a estar otra vez con los nenes con los nenes, la nena con la nena. No, hay chicas que son guerreras, hay chicas que agarran la espada y empezás a correr porque te la van a dar. Y hay chicos que también les gusta ser haditas, Vamos a ir abriendo cada vez más nuestra percepción, nuestra cabeza, para que el mundo sea cada vez más lindo y cada vez mejor. Cada vez más lindo, cada vez mejor y mejor. Bueno, y antes de Giselle cantaba Saquielito. Saquielito que dice, llegó el invierno. Ojo, nadie se asuste. No, no, no, todavía estamos en el otoño, Ya está fresquito. Hoy estuvimos ahí con Katy, ¿no? Nos poníamos al sol, pero estaba fresquito ya para estar afuera, a la mañana temprano. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir a tomar fresco como hacemos Katy y yo? No, quédate en tu casa, poné la 103.5 y escuchás la hora del recreo. Y como hoy la hora del recreo empezó como un cuartito más tarde, ya llegamos a la hora de la publicidad. Así que vamos a escuchar los consejos publicitarios de Radio Boga. ¡Escúchenme! Los sábados de 10 a 11. ¡Que ya está grabando! No, no. ¡Está al aire! Radio Goga. Frecuencia modulada estereofónica. 103.5 megaciclos. Espacio publicitario. Goga. 103.5. Arte. Música. Vida. Radio. Espacio publicitario. Cuentos con voz y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Este programa lo acompaña Librería de las Raíces y del Cielo, un espacio para sacar a pastar el alma, 25 de mayo y Padre Feliciano. La Casona Pop-up. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Toda esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. De noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Carnicería Integral. La mejor carne de la comarca. Ahora también Vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del Paralelo 42. Teléfono 493-825. Hostel Joy Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico, quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy Guest House. Fin de espacio publicitario. 103.5 Goga Radio. Ahí estamos, un poco de llega el invierno, también un poco de primavera y estamos en el otoño, cosa de aportar nuestro granito a la confusión general. Bueno, y después de la publicidad, vamos a saludar, ¿no? Ya es medio tarde, nos comimos media torta, aunque en realidad nos comimos un cuarto de torta. Vamos a seguir un poquito más porque sabemos que la gente del cine son un poquito dormilones, ellos ven trasnoche, ¿no? Generalmente van a la trasnoche. Y, bueno, nos dejan un ratito propasarnos en el horario que tenemos. Bueno, Mari, compuche, buenos días a toditas, a toditos, a todas y a todos. A los chicos chicos, a los chicos grandes, a las chicas chicas, a los chicos chicos. Todo lo demás, que ¿para qué lo vamos a estar aburriendo? Aunque a nosotros nos encanta hacer ese tipo de aclaración, porque este es un programa dedicado a todos los, y a todas los que estén escuchando. Les decimos, bueno, gracias por escucharnos. Pueden llamarnos para decirnos lo que quieran, ¿no? Siempre con respeto, ¿no? No puede decir, yo no estoy de acuerdo, me gustaría que el recreo en mi escuela dure más porque es muy cortito, me gustaría recrear los parques y las plazas del Bolsón, que ya otra vez están un poquito abandonados, nos gustaría recrear en esa plaza tan linda que había en un momento atrás del Automóvil Club, que ahora está totalmente cercada y con unos perritos que dan un poquito de miedito. Así que bueno, o lo que quieran. O nos quieren contar un cuento, nos quieren decir una adivinanza, un chiste. Porque estamos pensando seriamente con la productora familiar Sin Dirección, que el Piojo y la Pioja hicieron un papelón la semana pasada. Estuvieron acá Saquielito, Nayarita y Jabuelito y le adivinaron toda la adivinanza. Era un desastre. Así que bueno, estamos por hacer así tipo un reality radial, ¿eh? En vez de bailando, en vez de soñando, recreyendo. Ahí está, ahí se va a llamar Recreyendo. Lo vamos a hacer, bueno, vamos a ver, en alguna juguetería podría ser, en algún local de ropa infantil, cualquiera que nos quiera auspiciar y nos ponga así un pequeño billete que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, hablando de eventos, atención, atención, porque hay gente agazapada y hay gente agazapado, como corresponde, ¿no es cierto? ¿Y qué es esto, no? De agazapados. Es una idea buenísima ahí, la gente de la Rocola está organizando y hoy empieza. Ahí en un lugar muy lindo que es la estación Encuentro, donde todo el mundo se encuentra, ¿no? Usted va y dice, ¡uy, cuánto tiempo que no te veía! Mirá, ¿dónde? En la estación Encuentro. A partir de las 8, 20 horas, es que ya a las 20 ya está oscurito. Así que usted va tranquilo, despacito, va hasta ahí. ¿Y qué va? ¿Va a ir solo? No, se va con toda la familia, con el nene, la nena, la esposa, la abuela, el tío, la tía, todo. Hasta el gato lo puede llevar porque lo deja allá afuera, come unas miguitas. Y bueno, a las 22 se va a transmitir acá desde la 103.5 este evento que promueve así la integración musical familiar, ¿no? Usted tiene su nene, su nena que toca acordeón, guitarra eléctrica, bajo, batería, violín, violonchelo, lo que sea, ¿eh? Y por ahí usted zapa ahí con su hijito, con su hijita, con su esposa canta. Tenemos, por ejemplo, a los amigos de Leti y Maxi. No, los dos son músicos. Bueno, ahí van, los dos con Tommy, y Tommy que también tiene unas cuantas canciones, que una vez nos cantó una acá. Bueno, ahí está, y zapan, ¿no? Y mientras zapan, algo zarpa. Siempre zapa algo cuando están zapando. Y se divierte y se entretiene, ¿eh? Bueno, ahí está. Empieza hoy en la estación Encuentro y esperemos que siga, ¿no? Porque después viene el invierno, que es largo, y uno dice, ¿ahora qué hago? Y voy a tocar música. Bueno, ahí está. Este fin de semana no hay cine, así que ¿qué va a hacer? Vaya ahí a tocar la guitarrita, el bongó, la castañuela, lo que sea, ¿eh? La pasa bien. Nosotros vamos a ir ahí. Va a ir toda la producción familiar. No tocamos mucho nosotros, pero bueno, por ahí Saquielito se anima a cantar su canción. ¿Quién sabe? ¿No? Él no tiene ningún problema. Nayarita también puede cantar la... se pueden contar cuentos. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Los niños pueden contar cuentos, los grandes pueden cantar. Y bueno, lo que se les dé la gana y qué sé yo. Bueno, ahí estamos. Nos saluda una gran amiga que en segundos nada más le vamos a abrir la puerta y ella nos va a ayudar a abrir la puerta para ir a jugar. Llega un gran amigo también. Bueno, hoy sí que ahora sí mejoró el día. ¿Qué les iba a decir? Les iba a decir que va a estar la fiesta de la fruta fina. Después de tiempo, toda la fruta todavía, alguna fruta queda por ahí que no ha madurado como corresponde. Y bueno, fiesta nacional de la fruta fina del viernes 30 de marzo al 1 de abril. Venite, hay un montón de cosas, hay rock and roll, hay folclore, hay ballet. Y yo estaba preocupado porque leí la programación que figura así en algunos lugares y dije, ¿cómo puede ser que no hay nada para los niños? ¿Qué pasa con la gente del hoyo, ese lugar oscuro y húmedo como se le dice generalmente? Pero cuando sale el sol se pone re lindo. Bueno, no había nada para niños, pero sí, se ha logrado que por una vez los grandes se acuerden que las fiestas también tienen que ser para los niños. Y ahora, en breve segundo, nos vamos a enterar quiénes, qué amigos, porque nosotros somos amigos de todo el mundo, de casi todo. Hay algunos que ni los queremos cerca, pero artistas, músicos, a eso sí los queremos cerca porque te alegran la vida. El otro día nos encontramos con Mongorito por la calle, sí, con Mongorito, y dije, Mongorito, veniste un día al programa, mandó muchos saludos. Estaba muy ocupado Mongorito, porque están ahí tratando de hacer giras con la cucarachita Eusebia. Y bueno, acá estamos ya preparándonos para recibir a los amigos. Hacemos otro interview musical y vamos a nuestro reportaje del día de la fecha. Y chaple, tufaple, rorroque, pichiquechoique. Mari Mari, pichiquechoique. Mari Mari. ¿Cómo se encuentra? Inchita, ¿cómo le? Muy bien ando yo, muy bien. Ah, me alegro que ande bien usted del charito intruso. Perdón, perdón, me parece que se equivocó. Yo soy el charito curioso y aventurero, el único charito de dos dedos. ¿Ah, sí? ¿Y por qué solo tiene dos deditos el charito intruso? ¿Por qué no nos cuenta cómo perdió un dedito? ¿Cómo no? Resulta que yo caminaba lentamente por un mallín una mañana, cuando de repente, delante de mí, un agujero en la tierra. ¿Y qué hice yo? El charito curioso y aventurero intruso

Esta canción dice: dormite, choique, que viene el zorro. ¡Cuá! El cuá es el grito del zorro que todos ustedes me tienen que ayudar a hacer a mí. Y después le decimos: dormite, choique, que viene la víbora. Quinie, epu, clá, meli. Un mautungue choique, cupangurupifi. ¡Gua! Un mautungue choique, cupangurupifi. ¡Gua! Un mautungue choique, cupaiquinie filu. ¡Ahí se espantó el Charito! Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños. Y gritar bien fuerte que la magia existe. Ahí estábamos con la magia de los cuentos de los hermanos Maguidanche, Joy, Soraya, Gerard. Y la pequeña también ahí, que siempre le mando un saludito, porque no se escucha, casi siempre no se escucha, así que ahí va para la Ayu. Nos saludamos así. Y bueno, ahí estábamos con el trabajo que han hecho para los niños y las niñas EPEU. EPEU, espera que me voy a bajar los lentes porque no puedo ver y me quedaron acá medio enrevesado el lente de sol, el lente para ver la vida color de rosa. Y acá que me pongo los lentes veo que ya tenemos acá adentro a otros dos grandes amigos, dos hermanos, un hermano y una hermana. El Viruta y Sudor. Buenos días, Mari Mari. Buenos días, Mari Mari. Mari Campecheu. Sí, no, Campeche. Usted porque es muy campechano. Disculpen a los hermanos mapuche. Bueno, y les dedicamos este cuento tan hermoso que habla de los pichique choy, que el pichique luwan, la pichique de filú, canto de cuna, ¿eh? Y para la gente ahí que pasó ese mal momento en la cuesta del ternero, y ojalá que los sueños vuelvan a hacerse realidad de tener su propia tierra ancestral con su forma que les guste vivir, como ellos quieran. Claro. Bueno, ¿qué tal, Viruta y Sudor? Tanto tiempo sin verlos. Contestando a sus preguntas. Bien. Usted preguntó al aire en la primera parte del programa. Sí. Acá está la respuesta en vivo y en directo. Sí, ¿a cuál de todas las preguntas? Pues yo a veces me enloquezco, pregunto y después ni sé lo que pregunté. Bueno, por ejemplo, usted preguntó por qué no había leído en la programación de la fiesta de la fruta fina ningún espectáculo para niños. Sí, cosa que me puso terriblemente furioso como el choque. No sé por qué no estamos escritos, pero Viruta y Sudor van a estar en la fiesta de la fruta fina. ¿En serio? Hoy y mañana. Ah, bueno, doblete. Doblete. Hoy vamos a estar con un espectáculo que se llama Canciones para Guardar. Sí, que está muy bueno, yo lo he visto, lo he escuchado. Y después mañana vamos a estar con un espectáculo que se llama El Pato Viajero. Bien, entonces nuevamente volvemos a esa frase tan célebre que usted supo aportar al programa. Sí. En vez de nunca, muy pocas veces. Sí. ¿No? Muy pocas veces los adultos ponen en las programaciones a los espectáculos para niños, ¿no? Y en vez de siempre decir a menudo. Exactamente. A menudo, vamos, puede haber este espectáculo. Que eso es lo bueno, ¿no es cierto? Así que invitamos a toda la comarca andina, especialmente a la gente del Hoyo, a que alrededor de las 6:30 de la tarde, tanto hoy como mañana, lleve a sus niños, los acompañe, esté con ellos y disfrute junto a sus niños de dos espectáculos distintos que están dirigidos a los niños, pero que son para toda la familia, de Viruta y Sudor. Un día, Canciones para Guardar, y al otro día, El Pato Viajero. El Pato Viajero. Me hace yo no sé qué pasa en la comarca, que todo se les da por viajar. Pareciera. Está la cucarachita Eusebia y el mongorito, que se va a los campeonatos de Payana, a la línea azul, se va para cualquier lado. Sí. Y ahora también el Pato Viajero. Viajero. Sí. ¿Y qué pato es este? ¿El pato ñato? No, este es ¿el pato Vero? Este es un pato que tiene una historia. Sí. Que acá nos va a contar el compañero Sudor. Bueno, resulta que es un pato que vivía muy tranquilo en su lago. ¿no? Ajá. Un lago de la comarca. Por supuesto. ¿Cierto? Él vivía con sus abuelos patos, sí, con sus tías, con sus tíos, con sus hermanos, con sus primos, con sus padres. Era, ¿viste cómo son los patos? Que son, sí, familia. Sí, viven. Y si te agarran todos juntos, una te patada. Patotean, una patada. Sí, te patotean. Entonces, de repente, poco a poco, cerca del lago, empezó a formarse un pueblo. ¿Viste que ajá, la gente dice, cosa que acá no sucede. No, acá no sucede, no, pero viste la gente no. Se acerca al lago y dice, qué lindo lago, ¿no? Sí. Podría ser una casita por claro, aquí. Y otro pasa allá. Allá. Y otro sí, por allá, al final, bueno. Total, casa, casa, que las cloacas las podemos tirar al lago. Claro, ¿qué importa? Y de paso grande, tomamos agua del lago también. También. Claro. Entonces, bueno, a medida que se fueron haciendo casas, después, claro, muchos chicos hay que hacer una escuelita, después la escuela más grande. Un hospital. Un hospital. Póngame una comisaría por acá. Sí, el supermercado. Claro. Bueno, al final se hizo una pequeña... En un cine abandonado. Claro. Se hizo una pequeña gran ciudad cerca del lago. Ajá. Y entonces el pato mayor, sí, le agarró la curiosidad. Ajá. ¿Qué es eso de una gran ciudad? Y mirá lo que pasó. Un pato en la ciudad, despatarrado, buscando un charco va. A ningún lado, cansado de patear, busca trabajo. Y en la kermés del barrio, ahí tiro al pato. Y sí, señoras y señores, en la kermés de la comarca andina, hoy hay tiro al pato, tírele con lo que quiera. Silban las balas, las esquivaba, mientras pensaba, metí la pata. Pensó en el lago, en sus hermanos, pensó en su novia, la Patagonia. Volvió nadando, volando bajo, despatarrado va nuestro pato, pato, pato, pato. Y allá en el lago, cuando volvió, se armó la boda. ¿Se casó, che? Qué bueno. Pato viajero con Patagonia, despatarrado va nuestro pato con Patagonia muy de la mano. Y los patos dicen, de la pata tendría que ir, porque ¿cómo va de la mano el pato? Tiene que ir de la pata o de la ala. Cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. Y dicen los patos, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. ¿Cuál es la ¿Cuál es la que estamos haciendo? ¡Pobre los patos! Menos mal que el pato, por suerte, se pudo volver. Pudo, claro, volver. Tuvo la posibilidad. Sí, porque algunos quedan atrapados en la ciudad, en un charco mal parido, digamos. Nauseabundo. Claro, y ahí quedan sumergidos, después no pueden volver porque se le ponen mal las alas. Y así le pasa, como solía decir un dúo de hace muchos años que tenía un programa en Radio Nacional. Sí, eso usted lo escuchaba, el chiflete. Ah, me suena algo. Le suena. Bueno, que decían, ¿cuántos pueblos han quedado convertidos en ciudad? Sí, barbarita de chiquita, podríamos decir. ¿No? Sí. Y no pudieron volver atrás, porque una vez que va para ciudad no vuelves más. Yo actué en el chiflete. Sí, no lo nombremos al piojo. No lo nombremos al piojo, porque es capaz de aparecer y hacer un desastre. Y hoy no le vamos a dar ningún espacio, porque el espacio es todo para Viruta y Sudor. ¿Qué tal? Gracias, muy gentiles. Y bueno, también les queríamos contar que, además de este fin de semana... Sí. Vamos a actuar el próximo fin de semana. ¡Ah! Eso me encantó, ¿no? Porque uno empieza, ¿no? Empieza de a poquito. Va hoy, A partir de las 18, con el matecito, bizcochito, todo, un juguito, de lo que quiera. También puede comprar ahí, que seguramente va a haber muchas cosas ricas, sí, de la, sí, gente del hoyo, de la fruta fina. Y dice, bueno, hoy, mañana de vuelta, sí, domingo. Porque total, el lunes no hay que ir a la escuela. Así que dale nomás, vamos con todos los chicos otra vez. Y después los chicos, ¿qué dicen? Me quedé con ganas. Mamá, papá, ¿cuándo puedo ir a ver de vuelta a Viruta y Sudor? El viernes que viene. Bien. Porque volvemos a tener un feriado largo. Sí, a mí me encanta esto de los feriados. Yo creo que habría que hacer feriado largo fin de semana por medio, por así, lo menos. Así que Viruta y Sudor van a participar del feriado largo de, sí, Semana Santa en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Bien. En donde hay programadas muchísimas cosas, ah, distintas. Miércoles, jueves, viernes y sábado. Sí. Pero Viruta y Sudor van el viernes a las, sí, 7 de la tarde. 19 horas. Con el cuarto de luna. Otra más, pero ¿cuántas obras tienen Viruta y Sudor? Digamos así, sencilla y humildemente. Y dando vueltas en este momento, sí, tenemos 5. Ajá, una por cada día de la semana. Podríamos, sí, decir el lunes una, martes otra, miércoles, jueves, sí, viernes. Y sábado y domingo, bueno, ahí hacen una doble toa del alimento A. Y la que toca, toca, la suerte loca. Exactamente, por eso sábado nos ven con canciones para guardar. Domingo nos ven con el pato viajero en el hoyo, en la fiesta de la fruta, sí, fina. Y el viernes que viene, en el Galeano, a las 19, el cuarto de luna. El cuarto de luna, que tenemos todavía guardada la grabación, el DVD, que vamos a hacer en algún momento un sorteo con todas las cosas que vamos juntando de amigos, de un libro del Tato Afif. Por supuesto, va a estar El Bosque Llama y Viveriando, los CD históricos del Chiflete. Sí, las historietas. Y bueno, las historietas, ¿por qué no? Las historietas, ¿por qué no? También el PEU de los amigos Mahuidanche. Bueno, en algún momento que se nos dé la gana y que veamos cómo hacerlo sin que esto se transforme, digamos, en una cosa así. En una kermés. Exactamente, que le tiren ahí al pato. Bueno. No, y bueno, para despedirnos hacemos. No, no se despidan todavía, no, porque nos dan un ratito los amigos del cine. Sí, nos dan, sí, un ratito nomás, 5 minutitos para un par de canciones más. Bueno, les vamos a cantar. Pero antes de cantar, yo quiero que me cuenten, porque nosotros tratamos ese día de reportearlo, pero nos enteramos que obviamente estaban hasta... A las manos, como otro grupo histórico de teatro y títeres que es Arriba Fupo. Las manos. Exactamente. Bueno, en la fiesta provincial del teatro, vivimos la programación y otra vez dijimos, otra vez, sopa. No ponen nada para los chicos. Y no estábamos. Pero estaban, porque nosotros, como los conocemos, dijimos, sí, acá está Viruta y Sudor. Es para niños. Que es para niños, pero no decías para niños. Nosotros dijimos, bueno, vaya a las 6 de la tarde o a las 8, ahora ya no me acuerdo porque se me mezclan los horarios, que está muy lindo el espectáculo de los amigos Viruta y Sudor. Así es, pero bueno, viste, es algo que nos pasa a los adultos, que no logramos aclarar en las, sí, programaciones, claro, de las cosas que hacemos. ¿Qué espectáculos son para niños? ¿O nos olvidamos de ponerlos? Directamente. Total, los niños. Total, los niños vienen igual. Claro, algunos van a andar dando vueltas. Claro, sí, pero bueno... hay que especificarlo porque... Y lo vamos a llevar a los compañeros de la fiesta provincial del, sí, teatro para que las próximas veces, sí, aclaren... En las programaciones. Y que se acuerden que los niños también ven teatro, que no hay que hacer todo espectáculos para adultos, ¿no? Y no, y que también... Dar participación. Y también hay que explicar en los espectáculos de adultos que no son para niños. Porque hay veces que uno dice teatro, entonces bueno, sí, va, lleva a toda la familia. Y hay espectáculos que no son, no, para niños. No, son terriblemente, claro, dramáticos, claro, por ahí. Son para la comprensión de los adultos, sí, o para las problemáticas adultas. Sí. Y que los chicos no tienen por qué ver... Porque se meten en una... En un mundo que no es. En una problemática que no les corresponde. Claro. Entonces me parece que es importante que los programadores de espectáculos, sí, aclaren cuándo es para adultos, claro, cuándo es para niños, cuándo es para adultos sin niños, sí, y cuándo es para adultos con niños. Y claro, con adultos que todavía son niños y acompañan a sus niños. Exactamente. Entonces, bueno, desde este programa en donde se brega por los derechos del niño, sí, sobre todo, y de los niños que tenemos adentro de cada uno de los adultos que, claro, somos, bueno, pedimos eso, ¿no? Que aclaremos para qué público está dirigido el espectáculo, porque no está bien que recibamos mensajes de cosas para las que no estamos, claro, listos todavía. Claro. Y eso, y acordarse de siempre tener en la programación algo para los niños. Y no, y también que la gente que va a ver el teatro para adultos y lleva a sus niños, no se enoje en la puerta del teatro cuando el que está vendiendo las entradas y recibiéndolo le dice, disculpe, este espectáculo no es para niños. Ay, no, pero ¿por qué no me quieres? Yo no lo tengo con quién dejar al niño. Discúlpeme, señora. Y son recién las 11 de la noche. ¿Y qué problema hay que el niño entre al teatro? Discúlpeme, señora, pero no es un horario para niños ni es un tema para niños. Tiene razón. No lo había pensado, no me di cuenta. Lo verá en otro momento. Sí, no tiene una abuela. Ya lo dejo acá atadito en la columna de luz y cuando salgo me lo llevo. No, y también bregar porque los espacios que generan espectáculos para adultos puedan de alguna manera generar pequeños saloncitos o una persona que se pueda quedar con los niños. Ni digamos la palabra guardería. No. No, no. Una acompañería. Una compañía. Una entretenería. Sí, podría ser. Ahí está. Bien. Bueno, acá de la hora del recreo, por ahí la productora familiar se encarga de hacer alguna cosa así. Sí, por favor. Bueno. Ay, me quedó seco. Que... Pero qué tool. Bueno, la campana manual. ¿Qué nos van a cantar? Ahora sí, y ya nos estamos despidiendo con Viruta y Sudor, que mañana y hoy y mañana, como usted quiera, ¿no? Puede ir mañana y también va hoy, o va hoy y va mañana. Y el viernes que viene. A las 18, 18 y algo, más o menos, usted va dando vueltas, porque total la tarde pinta que va a estar ahí linda. Probablemente estemos en alguna globa. Sí. Que no le pinchen la globa, Viruta, por favor, ¿eh? No, no. Y de las globas hablamos otra vez. La próxima vez hablamos de las globas. Esta es la canción que abre el espectáculo que vamos a hacer el viernes que viene. Bien. Con el cuarto de luna. Vamos entonces al cuarto de luna. Un beso grande para Luna que está en su cuarto. Para todos los niños, todas las niñas y todos los grandes y las grandes que todavía quieren seguir siendo niños. Aprovechen para ir a ver a Viruta y Sudor. Dos amigos internacionales. Ellos son muy modestos, son muy humildes. Gracias. Pero han, bueno, han andado por todo el mundo realmente. ¿Algún día nos van a contar? Algunas historias de viaje, por el África, por la India, por Nicaragua, por El Salvador, por México, por la selva, por tantos lugares, ¿sí? Y acá estamos. Y acá estamos. Andina. En la comarca andina, en la 103.5, la hora del recreo. Un beso y estamos escuchando a Viruta y Sudor. Vamos por la nacionalización de las globas. Una niña y la luna danzan en el cielo oscuro como el mar. Y la niña juega con la luz de esa luna que navega en el mar. La niña se asombra de su sombra, corre por el campo, quiere galopar. La sombra la sigue, la protege del misterio, de la soledad. Niña, luna, flor del campo, sombra del sol que amanecerá. Niña, luna, flor del campo, sombra del sol que ya amaneció. Despertate, lunita. La hora del recreo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos.